mundo con un final alegre que sea de verdad, que solo haya perfección, que no haya ni un solo error, que nadie sea capaz de poderlo cambiar. La vida es así de extraña, somos algo más. Podremos sonreír siempre que consigamos salir de este agujero negro. Una vida sin ser fuego, que hay mucha gente falsa, enferma con creí, que a nadie le hace falta decir algo por decir. Mentiras sin sentidos, verdades sin razón, somos víctimas de la imperfección. Piedra, enterrarse en la ruptura. Relaciones que solo empiezan y terminan sin un gesto de ayuda. Muchos 14 de febrero, muchos te quiero sin ser sinceros. Muchos perros